Radio Ubrique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Confeitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. Retraso con respecto a nuestro horario habitual, pero arrancamos nuestro espacio de carnaval hoy con invitados, como decíamos, la chirigota de la Plaza de la Verdura. Tan solo la pandemia en 2021, año en que no hubo fiesta, y un brote de COVID, no sé si recuerdan, en 2022 la agrupación, que provocó que pararan los ensayos, ¿no?, en el mes de diciembre, han impedido que la chirigota de la Plaza de la Verdura viva ese carnaval, ¿no?, que a ellos tanto les gusta, ¿no?, en sus peculiaridades, sus tradiciones, como presentar el repertorio a su gente más cercana, ¿no?, antes de echarse a la calle, o esos pasacalles, ¿no?, por el casco antiguo, llenan de alegría a todos sus vecinos. La chirigota, que además de saber defender cualquier repertorio, cuenta con un autor como José Borqués, que sabe dar con la tecla, ¿no?, en lo que al tipo se refiere. Ya habéis escuchado este año, esta presentación, ¿no?, del año pasado, con esa despedida de soltera, y este año que se presenta bajo el nombre Pa' lo que hemos quedado. Nosotros vamos a disculpar un poquito a Nine, que estaba buscando aparcamiento y que ya va a estar con nosotros, y vamos a saludar a Daniel García. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Ramón Trujillo. Ramón, buenas tardes. Que empiezo un poco, Ramón, tú que no estabas el año pasado, Dani sí, como le preguntaba a ellos el año pasado, ¿no? Hemos pasado, los aficionados, ¿no?, de preguntarnos, oye, ¿este año sale la verdura? Como que ya os esperamos, ¿no? Ya sí, habéis encontrado esa regularidad, ¿no?, en el carnaval. Sí, lo hemos encontrado, pero también lo que pasa es que cada año es un poco más complicado, todos los años es más complicado, pero bueno, ahí estamos intentándolo. Nos cuesta cada vez más trabajo, pero ya está. Pero mientras se pueda, pues será, porque ya empiezan los niños y la gente está más quemada, estamos más viejos también. Es verdad, y entonces nos cuesta cada vez más trabajo. Sí, pero antes de 2019, creo que fue 2019-20, sacasteis los ocurrientes, ¿no? Antes de los ocurrientes sí que estuviste ahí unos años en los que no teníais esta regularidad que tenía ahora, no. Que como bien dices, lo has dicho tú, sois más viejos y tenéis otras cosas, ¿no? Ahí ya, pero que años después... os habéis reenganchado, sí, ¿no? Sí, ya llevamos, creo que son tres años, creo, ¿no? Tres o cuatro años, ¿no, Dani? Tres, ¿no? Fuimos la de la feria, no me acuerdo cómo nos llamábamos, luego los cuponeros. El Ojalá Lloviera. Ahí, y ya el año pasado la sortera y este año cuatro, ya llevamos cuatro consecutivos, después de la pandemia. Sí, sí, o sea que había encontrado, ¿no?, esa sí. Regularidad, ese o como dicen de los futbolistas, ¿no, Dani?, ese estado de forma, ¿no? Este futbolista está en buen estado de forma. Usted había encontrado otra vez, o habéis reenganchado, ¿no?, a la fiesta. La verdad, ahora estamos, yo qué sé, con ganas, cada día lo que dice Ramón, más que si gente que tiene niños, es decir, ya las edades no son las mismas que cuando hace ya 10 o 15 años, es diferente, que cada día te cuesta más trabajo. El ir a ensayo, porque estás en tu casa, tienes que... Que el ensayo, yo me lo paso bomba en los ensayos. No, ya pedí porque... La verdad que los ensayos para mí es... Lo malo es tener que irte a ensayar de tu casa. salirte de la estufa, ¿no? Salirte de la estufa. Claro, estufita. Un día lloviendo, un día con frío, y dices, yo ahora tengo que... Ahora, en el momento que estás allí, te lo pasas bomba. Es terapia, ¿no? En cierto modo, la chirigota es una terapia, ¿no? Es que a 13 o 14 de allí, cada uno dice una cosa, vos te ríes. La verdad que Es lo que pasa, que como somos un grupo de amigos, pues claro. También es una forma también de tenernos, de estar unidos, ¿sabes? Digo, y vernos y comentar el trabajo, cada uno cuenta su película, estamos, nos reímos, sobre todo reírnos. Pero bien. Vamos a Antonio García, Antonio Jesús García, Nine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agradeciéndote como siempre, ¿no? Que estés con nosotros, pese a que el trabajo pues hace que tardes un poquito, estés un poquito aquí, un poquito más tarde. Y ahora la niña, la casa, ¿no? Que ahora no se para ya de correr, hasta mañana te vas otra vez. Ya, corre otra vez. Que le estaba diciendo, ¿no? Que habéis encontrado esa regularidad, ¿no? En estos años, ¿no? Que a lo mejor habíais estado unos carnavales un poco más que no estabais, que sí, que no. Ahora ya como que sí, ¿no? Como nosotros desde fuera decimos, oye, la verdura este año vendrá, ¿no? Nosotros, ahí vamos, ¿eh? Como dice Simeone, partido a partido. A lo que año a año, vamos. Hombre, intentamos, pues claro, ¿no? Y más ahora cuando llega el momento, la euforia, pues el año que viene otra vez. Luego... O el año que viene ya no salimos más. No sabemos, ahí vamos. Es que cuesta mucho trabajo, Tenemos muchos compromisos, niños, familia, los otros, y esto ocupa mucho tiempo, la verdad. ¿Ha costado este año más que otros? Por lo que me decís. Pues a mí, las letras han sido, ¿no? O sea, los hombre, cumplés han cogido rápido. Sí, sí. No, lo que nos ha costado es que no hemos estado en los ensayos. Excepto dos veces, no hemos estado los 13 nunca juntos. Siempre ha faltado uno, dos. Ya llevamos dos ensayos. Que hemos ido todos. Que nos echamos la semana pasada, nos echamos la foto. Que no podíamos echar. Por eso la foto ponía recortable. Que por eso ha tardado más la foto, ¿no? Porque no había forma de coger eso. No lo grabáis enganchar. ¿Cómo fue el carnaval? Os pregunto, Ramón, ¿cómo fue esa despedida de soltera? Este año me despido. Nosotros nos paramos bomba. Nosotros nos paramos bomba. Porque tú también vemos la gente, que nosotros transmitimos, la gente nos transmite y ya nosotros ya, entonces ya nos vamos, es que ya pasamos de todo. Vamos a cantar y nos paramos bien, hombre, nos paramos muy, muy, muy bien. Además desde... Esta es la fórmula que queremos, nosotros ya que está ensayando, que te pega dos o tres meses ensayando, lo bueno ya es explotar y disfrutar. Y si tú ves que la gente transmite, Porque veníamos el año pasado del carril para abajo y miramos para atrás y aquello parecía, yo qué sé, una manifestación de... No viene gente detrás nuestra. Y con el bombo... Porque empezamos a tocar, tú sabes, cantando... Que nosotros lo mismo cantamos como eso, no nos conoce. Cantamos Sirigota, cantamos Paso Doble, cantamos Fandango, que cantamos... La rumba nos falta. Rumba. Y entonces nosotros atraemos a la gente, la verdad. Gracias a Dios tenemos un club de fan. ¿Y qué pasó por el carril para abajo? Eso, es que el carril solo, que nos fuimos a la calle de los Gitanos, a mi calle, que también hacen allí siempre, todos los vecinos hacemos allí algo. Y aquello se puso en un momento a que no se cabía la calle. Nos llevamos toda la gente para abajo. Traíamos una cola de la calle, cantando, bailando. Una cola. Cuando vinimos nos damos cuenta, allí le monté una moto, allí salió una. La una tostada, pero una tostada que salió, ¿eh? La que sí. Tenía el día, ¿no? Le montamos a la novia en una moto y para abajo. Lo pasamos, bestia, bestia, lo pasamos, la verdad que sí. Esto es como el que está echando todo el año el eurito en la hucha, ¿no? Y ahora os toca abrir la hucha y la recompensa. Esto, ¿no? Así. Esto es que para eso ensayamos, sobre todo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo digo, primero, para nuestro disfrute. Y una vez... Hombre, si le gusta a la gente, vamos. Hombre, sí. No, lógicamente, cuando ya... Cuando tú disfrutas, la gente disfruta. Porque claro. Tú estás a gusto y va todo... Fluye todo, ¿sabes? Esto... ¿Sabes? Hay comunión. ¿Sabes? Entonces, la chorizada puede ser uno de los mejores momentos del año pasado. Hombre, para mí, de la carnaval, de los años. Es el día entero. A mí es el día igual. Yo qué sé. Para mí, me gusta todo el carnaval, ¿no? Porque yo voy a cantar las sensaciones que hicimos, pero el día de la chorizada para mí. Hombre, también es igual. Estoy esperando. Que jugamos también, jugamos en nuestro barrio. En nuestro barrio. También. Y quieras que no. Siempre la solizada para mí, igual. Los días más grandes, el día de los gamones y el día de la solizada. Ahí, es verdad. Los grandes más disfruto. Y el que pueda que empate, ¿no? Claro, bueno, ya está. Sí. Digo, es que es verdad. Que un tipo el año pasado que daba mucho juego, ¿no? Decía yo en la presentación que no sé si fue idea de José Borque o vosotros también aportáis un poquito, pero el tema de la despedida de soltero, desde el primer momento se vio fácil que iba a dar juego, ¿no? Lo visteis fácil, ¿no? Porque claro, es que este es otro tipo también. ¿Qué tipo de mujer y gasondeo? Claro, al principio. Sí, ahí. Toquillo, y hombre, no vamos a poner. Porque parte de culpa tiene el Nini y la mujer, que es la que nos. Venga, que no sé cuánto. Y ya vamos sacando. Y ya se pues, veo la letra, que venga, que sí. ¿Sabes? Claro. Y claro. Y la verdad que da juego, es un tema que da mucho juego. Claro, pero eso veía cómodo metidos en el tipo y muy poca vergüenza. Pero sin ofender, Nosotros hacemos una chirigota que no ofendemos nunca. Siempre vamos mulay, damos nuestros tilitos, pero bien. Sí, pero un humor blanco, lo que hay que decir, sí, hay que meter crítica porque hay que meter por el carnaval, pero que. Para eso se hace, ¿no? Pero que tú verás nuestras letras que nunca vamos a. A la yugular, como digo, ni a la yugular, no tomamos de broma, que acaso tu puntito y ya está. Uh-huh. Que la gente se ría y nosotros nos reímos, ¿no? Y el tema, como te decía, el tema de las ideas de José Borque o otros años a lo mejor la habéis propuesto vosotros. No, la idea vamos aportando. Vamos aportando entre uno y otro, tanto para la letra, claro. Para el disfraz, El disfraz nada más se encarga en Nine y ya con la mujer, sí. Con la Laura, que siempre nos es una mano. Es lo que más o menos nos disfrazan. Ahí vamos. Pero ya luego hay la aportación de todo. Nosotros empezamos a ensayar. Empezamos siempre con un paso doble. Pues ya ustedes dicen, señores, me hace falta ya el tipo que queramos. Venga, pues. Idea. Pues uno va diciendo, pues idea, esto, pues el otro. Pues, hasta que. Vamos encarando. Entre todos vamos sacando. Y hasta que decidimos uno, pues el que se quede. Ya ustedes empieza ese tipo. Vale, a darle el repertorio y a dotarlo de contenido. Vivisteis un carnaval a vuestro modo, ¿no? O sea, eso sí que lo tenéis claro, ¿no? Que vuestro carnaval tiene una serie de pautas, ¿no? Como por ejemplo decíamos, ¿no? La presentación ante vuestros vecinos, ante vuestra gente, eso es innegociable. Totalmente. No. Sí. Claro, primero, hombre, que son las mujeres, las madres, los hermanos, todo lo que sufre, pues siempre lo primero para ellos. Y nosotros igual en la presentación de otro año casi no hacemos dicho nadie, pero siempre se pone aquello a tope. Sí, que no lo hacemos públicamente, pero claro, nosotros queremos que nuestra familia esté los primeros, diríamos. Que ya luego lo que yo, gracias a Dios, se pone el año pasado nos quedamos sorprendidos. Cada dimos vez tres más pases gente. El año pasado. Creo que ahí, creo que ya tres pases. Dimos dos dentro y uno fuera. Y uno fuera. Porque es que yo cuando llegamos, el ensayo tenemos un poco más para arriba, y cuando dimos la huerta y vimos cómo estaba la plaza de verduras, un pasillo aquello, que yo parecíamos que veníamos Mr. Marshall. Aquí no cantan los Rolling, ¿no? Nos quedamos todo el mundo. Cantamos dentro, no cabía tanta gente, pues después volvimos a cantar y luego fuera. A la puerta. Claro, es que fíjate, yo pensando, viendo el vídeo y demás, digo, oye, uno de los momentos del carnaval para esta chirigota el año pasado fue ese, el de la presentación. Me habéis dicho el de la chorizalla, como que me habéis trastocado, pero es que ese día de la presentación. Hombre, eso fue. Te ponías pelos de punta. Yo me digo, yo cuando vi, yo me emocioné. Yo cuando vi la Plaza de Verdura como estaba. Fue impresionante. Hombre, gracias a Dios siempre tenemos. Siempre tenemos mucha gente. Siempre tenemos mucha expectación. Todo, durante todo el año y todos los días. ¿Y yo cuándo voy a salir? ¿Cuándo esto? Y nosotros no decimos mucha gente, no, porque más que nada para familia. Pero bueno, pues ahí es que quiera, que el otro está, siempre está abierto. Pero sí, aquello se pone siempre, gracias a Dios, falta. Y, papel. O sea, y ya también el papel que jugáis vosotros como grupo dentro de la sociedad de un barrio que bueno, que está más envejecido que otro de la localidad, a los que le hace falta esa vida, y también escuchaba el Paso Doble de Medía, le ponéis nombre y apellido a los vecinos, ¿no? O sea, estáis muy involucrados con el barrio, y yo creo que el barrio eso es lo que os agradece, ¿no? Por eso se vuelca, ¿no? Porque le dais al barrio lo que el barrio necesita, que es vida, ¿no? Hombre, claro, pero que eso somos vecinos de generaciones, claro, varias generaciones en las mismas casas, en los mismos barrios. Claro, somos familia. Y en realidad somos todos amigos desde chicos, ¿sabes? Que es que no es un grupo que tú digas, no, es que uno de allí, otro de allí, otro. Somos todos de allí, por eso también es el que no hay ni trampa ni cartón. Nosotros nos conocemos todos y sabemos todos cómo somos, y no hay que hablar mucho entre nosotros, ¿sabes? Esto es muy, muy fluido, ¿eh? Claro. Tema de porque nos conocemos todos, y ya te digo, vecinos, conocemos a los vecinos, la de enfrente, la madre del Dani, la madre de José, Juan Antonio, la otra. Yo más para arriba, es que yo he criado todo en el barrio, entonces, pues nos conocemos de toda la vida. Y el grupo, eso, siempre otro año va entrando uno nuevo o dos, pero siempre el grupo siempre somos los mismos. Uh-huh. El hueso es el mismo, claro. Lo que decía, ¿no? Que llenáis de vida al barrio, pero también el barrio os llena a ustedes, ¿no, Dani? Con esa presentación, como decía Ramón, ¿no? Que te pone los pelos de punta, ya con eso, ya dices tú, ya tengo energía, ya tengo las pilas cargadas para cuatro semanas, ¿no? Inmejorable, ¿no? Es que, claro. O sea, y cantaste una vez, se salió gente y entró otra, sí, ¿o cómo claro, fue? Sí. Te digo que yo no me acuso nada. Entraban, salían, vamos a repetir. Y luego ya la puerta, los últimos, ya la más gente más joven, te quedaba. Y yo que no me acuso la mitad de las cosas que no podíamos. Pues venga, no te preocupes, que hacemos otro pase. Vamos a escuchar ese paso doble de presentación que entiendo, ¿no? Que fue con el que arrancó todo esto, en el que decía que le cantabais al barrio de los vecinos. Tiene que sonar a casco antiguo desde calle Indaleta a Caracol, que este barrio de pintores y poetas todos los versos lo dirija al corazón. Tiene que sonar a la Remedio cuando pasa por el lado del Peñón. San Antonio, las campanas están tocando y me inspira el compás con este son. Y en los Saúcos, calle Saúco, esa calle donde crecí, como me huele a mí, huele a Rosales, huele a mi madre, huele a mi madre. Donde aquí está la taxi, a mí me cura los males. Buscando notas en el corral de flauta, la madre lo está esperando, la cena ve preparando, y veo a la lachina andando, se van hasta descansando, pues ya los años le van pesando. Sentirlo de verdad, barrio mi choriza, me da esta melodía pa' que pueda disfrutar. Se acaba el paso doble, se acabó la partitura, que suena mi amigo, a mi barrio, a mi fortuna, a chirigota de la verdura. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Costecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Enviaba un mensaje Antonio Taruro, dice Antonio, que quiere daros las gracias a la agrupación por participar en la gala de la barriada el próximo 27. Dice que a pesar que en un principio estaba ahí un poco indeciso, pero que os agradece la presencia en el carnaval, ya que, dice, según nos dice, sois grandes e imprescindibles en la fiesta. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, Taruro. No, yo le voy a decir que vamos a ir por la presión que nos ha sometido, si no, no fuéramos. Ha sido muy insistente. Sí, sí, presión. Deporte. Nos encanta ir allí, y él lo sabe, que nos encanta ir allí, ¿eh? Y nos encanta el trato que nos da. Que como hemos ido tan atrasados las letras, como hemos estado un poquito atrasados, No se sabía tampoco seguro, pero que sí, que allí no tendrá. Venga, pues vamos a hablar un poquito del carnaval de este año. Decíais que habéis estado un poquito atrasados con los ensayos. ¿Cuándo empezáis este año? Empezamos a cantar. No, ¿cuándo empezasteis con los ensayos? Empezamos en noviembre, ¿no? Casi noviembre. Octubre, casi noviembre. Este año estábamos, teníamos dudas, que sí, que no, había problemas, y hemos estado demasiado tarde. Pero bueno, ya luego nos vemos envereados. Y eso, que había dudas en torno al grupo de... había problemas familiares, y entonces no se sabía si sí o si no. Ya se han ido, gracias a Dios, se han ido poniendo un poco mejor, y ya por eso vemos. Entonces ya no ha cogido demasiado tarde, tío. Nosotros casi este año estábamos casi ya que no íbamos a salir. El 95% era que no salieron. Esto es lo que no hemos coincidido. Los 13 un turno más que dos veces todavía. 13 porque hay una incorporación. Hay uno que hemos incorporado en última hora. Tenemos un bombero, por si hay fuego. Tenemos un policía. Tenemos uno que arregla carretera. Aquí tenemos de todo. ¿Quién es la novedad? Es Fede. Pero la mujer es del barrio. Es de la Plaza de Verdura. Pues por eso lo aceptamos. Y no nos acepta. Es la única novedad. El resto lo... Es un bombero de aquí de Ubrique. Sí. Lleva aquí unos pocos de años y tenía ganas de entrar aquello. Venga. Y la vi con el pasaporte de la mujer, la había hecho ahí, ¿no? Nacionalizado de la Plaza de Abertura. Que para lo que hemos quedado, ¿qué me contáis de la idea? ¿De quién nace? ¿De cómo surge? Venga, Nine, cuéntame un poquito. Pues nada, esto igual que tú. No sabemos, que yo, pues, esta idea. Bien, lo que pasa es que había que darle muchas vueltas. Pero al final, claro, yo creo que va bien. Que va a estar guay. ¿Sabes lo que va a estar? Muy guay. O sea, la vida un poco entre todos forma a la idea del tiempo. Ahí, ¿no? Hemos estado cada uno poniendo ideas, hemos sacado 20.000 tipos, 20.000 nombres, 20.000 ideas, y ninguna nos entraba. Claro, porque hay ideas también. Entonces empezamos a dar ideas. Que esto ha salido, digo, bueno, pero ¿qué es lo que no ha salido? Ya nunca ha salido todo. Es complicado, ¿eh? Es complicado, tengo equipo. Ya que como una cosa así rara, pero ama de cubano, ha salido de Perú, es que ha salido todo, pero hay que darle una forma, ¿no? Claro. Y nosotros, como siempre, empezamos un paso doble o dos, que es básico, y siempre el último es popurrí, que eso siempre sirve, que siempre para todo. Uh-huh. Y ya empezamos, y Ocelito ya va presionando, que yo, esto hay que darle forma al disfraz y al tipo, que si no, yo tengo que escribir. Claro. Y para el estribillo, claro. para los cuplés, para la música. Y ya poco a poco esto va subiendo. Y Ocelito este año está el tío puntero. Sí. Tiene repertorio para dos círicos de este año. Y bueno, ¿eh? Y bueno, yo para nosotros vemos que está inspirado. Ahora nosotros que hemos sido. No está tan bueno. Usted ahí falla un poquito ahí en los ensayos, ¿no? Bueno. Pero también que tampoco. No hay tampoco mucho que de que hablar, ¿eh? No. No ha dado mucho contenido de Ubrique. Estamos dando vueltas y de ver. Que no hay nada de que hablar. Hay poco, ha pasado pocas cosas, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Nosotros ya damos de cuarto, o sea, y yo digo tontería, digo, cualquier tontería que tú nos digas, ya yo le busco un. Pero es que hay pocas cosas, hay poco que hablar, ¿eh? Decías lo de la chirigota del rebaje, que van apuntando cosas durante el año. Claro, sí, pero que está bien, está bien, está bien. Que luego te tenemos apuntado. Luego te ve en septiembre, ¿no? Y yo, pero que luego no ha pasado nada, las tres y un poco más. Es que no ha pasado nada. Sí. Es que nació un año. No ha sido un año de mucha historia, la verdad. Pero bueno, sí. No, tenemos que apuntar muchas cosillas, pero que hace tiempo que cae entre la cabeza para... Sí, sí, sí. Para el repertorio, es verdad, que no hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, chirigota, vuestro estilo sigue la línea de otros años, ¿no? De estos años atrás, ¿no? Este año no tenemos ni una rumba, porque no, lo que nos critica es que somos muy rumberos. Hombre. Rumba no tenemos ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna. Yo soy el primero, ¿eh? Que digo... Y yo te digo... ¿Te gusta ni la rumba? ¿Te gusta ni la rumba? Hombre, sí, me gusta. Sí, me gusta. Nuestra identidad es rumba y eso. Tenemos ahora estamos con la bachata, ya será que no estamos... Algún basate con otras cositas así. Pero no quiere decir que la chirigota vaya a estar más calmadita en el escenario. Música moderna y que no vaya movida. Es que todo el mundo va a ver rumba, rumba. Digo, es que es nuestra identidad, tío. Sí. Y nosotros, yo este año le regaño hace que yo sé, más rumba, tío, que no queremos nuestra identidad, ¿verdad? Sí. Y esta gente, no, hago tanta rumba, que no, porque pasa rumba, esa es nuestra identidad. Un poquito en el popurrí, ¿no? Un poquito. Sí. Pero rumba, rumba, rumba, como rumba no hay nada. Yo es que le pinco mucho, ¿vale? Yo. Pero bueno, no le pinco porque no me guste, sino por el cachondeo de... Para que este año también siempre... el tipo que llevamos no es para mucha rumba, pero bueno, se podían meter. Claro. Por todo una pista. Este año no es muy rumbero. Un tipo que no es muy rumbero. No, hasta ahí podemos leer para lo que hemos quedado. Claro. Pues, para lo que hemos quedado. Ahí habéis sacado el cartelito, ¿no? En el que voy un poquito al despiste, ¿no? Vemos ahí la lengua un poco rockero, ¿no? Un poco rockero. Bueno, al menos lo que da ahí a entender, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Con ustedes nunca se sabe. Además, unos cuernos, da para mucho, da mucho cuero. Y el nombre, para lo que hemos quedado, es que para lo que hemos quedado podían ser unos ancianos, ¿no? Para que han quedado. Ya bueno, los vean, dámelo, ya seguro, pero ahora mismo que es todo lo bueno que hay que hablar, ¿no? Claro, hombre, que genere ese poquito de interés y de intriga, que se va a dilucidar cuándo vaya a poner el día 21. 21. El 21, que es el viernes que viene. A las 9, más o menos. Sí, va todo bien, porque todavía. ¿Cuántos ensayos os quedan? ¿Cuántos ensayos os quedan? Pues nos quedan hoy mañana, la semana que viene, 4. Hoy mañana vamos ahí. Hoy mañana y viernes. Y la semana que viene, pues, 4. Son los 4 de martes, miércoles y jueves. Ya quedan los días determinados, ya, tío. Es que no. Que estamos ahí ya engarzando. Que todavía no hemos engarzado ni el papurrí. Pero todavía estamos ahí con una última cuartetilla. ¿Y vais de cantidad de paso doble y cuplé? ¿Cómo estáis? ¿Dos paso doble? Lo mismo que el año pasado, pero no, paso doble menos. Tenemos dos paso doble, 6 cuplecitos. La presentación y un buen papurrí. Un buen papurrí. ¿Papurrí unos 10 minutos? 10 minutos, 10. Larguito. Sí, larguito. Sí, guay. Entonces, ¿por qué a José la salió la...? Tiene escrito... Tiene como una palabra de este año, ¿no? Tiene pillado. Y pasó, tiene más paso doble, tiene más cuplé, tiene... Y nosotros dijimos, José, vamos a esperar, vamos a ya encarzar esto y ya está, nos dejan, y que toda la noche nos trae alguna completita. Sí, yo. Esto hay que sabérselo. ¿Y que habéis hecho la criba un poco? ¿Por orden de llegada o habéis dicho este mejor que este o este...? No, él nos lo presenta y lo pone, ya está. Pero digo, luego nos dice, mira, tengo esto, tengo lo otro. Pues, y luego nos va gustando, pero que no escriba no hay. No. Hay siempre lo que nos trae, nos gusta. Por orden de llegada lo vais metiendo y... A lo mejor para hacer un paso hablas de 7, parecido, digo, uno, otro y ya lo... Pues este está menos chulo, pues plante. Y luego eso, pues, decías, no se sana para atrás, Y lo que tú decías, Ramón, él os pregunta, oye, venga, ¿de qué queréis? Un chacarrillo, un chiste, algo que haya pasado, dice, la tontería más grande que tú veas. Dice, tú lo dices, ya está, ya yo le enfocaré como pueda. Es verdad, y saca punta a todo, Sí, sí. Me vamos con mensajes, y antes de leer los mensajes vamos a aprovechar que ayer se me fue de las manos esto de la hora, 4:40, y vamos a abrir las líneas 20:04 y 21:55 para que la primera llamada que esté con nosotros se vaya a llevar dos entradas para la gala de presentación del Francisco Fatou de este próximo sábado a las 8 de la tarde. Así que abiertas quedan la línea. Los mensajes, Paquito dice, que no sé qué Paquito es, pero ustedes seguro que sí, dice, un saludito para esos prendas, que ya esta noche le corregiré los fallos. Paco Píncaré. Ah, vale. Bueno, yo te lo he dicho, que si quiere venir ya sabe lo que tiene que hacer, unas pocas de cerveza. Y para allá, claro, que yo no sé, vamos teniendo algunos... Aceptan chicharrones, aceptan... Oye, pero sí, pero si tenéis a Katy ahí, que no falta ni Gloria, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro. También es un homenaje ahí, Katy, que darle... Gloria bendita, vaya. Un momento. Nos hace una tortilla y... Y como ahí nos pone como... Dos tortillones de 4 euros. Bueno, este año también ha sido así, ¿no? Katy es... Y tengo que hasta medio, al primero está maluque, está engrezado y todo, pero ya se ha recuperado. Y ya Trulas no se nos tiene allí algo siempre. Sí, sí. Hay que agradecérselo siempre. Siempre está allí. Siempre. Lo que, claro, lo que dices, ¿no? De, hay que hay que valorar las cosas cuando se tienen, claro. Porque el que tengáis, ¿no? Claro. Cada noche. Vicente carnicero, a mejor. Esos chicharrones, ya otros para arriba, el otro, ¿eh? Que es verdad. Y luego que somos de barrio, que somos una chirigota de barrio. Y luego dice Jesús Caballero, el bombo de la chirigota del boliche. También era de nuestro barrio, también era del barrio. Este podría... de la Torre también. Si Juan Márquez falla un año, lo puede entrar, ¿no? Ahí. Es de la Torre, también de la Torre. Dice, buenas tardes, un saludo a los tres y a la chirigota. Otro añito más. Jole, la chirigota del barrio, dice. Hombre, claro, y es que es su barrio también, es de esta allí. Mira, pues vamos con la llamada, que teníamos una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu voz me suena? Vale. Hombre, era pero tú tienes entrada, ¿no? Tú vas a entrar en la gala, ¿no? Sí, pero es un regalito que les quiero hacer a una persona que se lo merece. Sí, bueno, tienes suerte, Guillo, tenía suerte, ¿eh? Tienes nombre y apellido, ¿no? La entrada, Ale. Ah, hombre, claro. Que bueno, que la chirigota de la Plaza de la Verdura la vamos a echar un poquito de menos ahí en el Fatou, pero la vamos a tener este año, vale, otro año. Hombre, claro, que yo también estoy del barrio, ¿eh? Como que es peón barrio. Dani, guapo. ¡Guapo! También te entiendo yo, que es del barrio, también tú también eres del barrio. ¡Gran puto! Yo me crié con los Cabatas. Es verdad, tío. Por el late. Y no me has metido cosco esta gente, Rubén. Que sí, ¿no? No me digas eso, a ver si me lo van a pegar ahora a mí, que estamos aquí encerrados, ¿vale? Que bueno, no te digo más nada, pero porque estuvimos ayer hablando largo y tendido. Que Ale, que un regalito, ¿no? Que vas a hacer con las entradas, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo voy a decir de aquí públicamente, vamos. Se lo voy a regalar a Pepe Reguera, que salió con nosotros y este año no puede salir. Uh-huh. Y voy a tener detallito con él para que vaya con su mujer y vea la gala. El pobre también sufrió un ictus ahora 3 o 4 meses y digo, ahí el último día y he estado, nada más que tú dijeras, abrimos las líneas, pum, para darle la llamada. Estaba ahí con el dedo rápido, ¿no, Ale? Claro. Bueno, pues para Pepe Reguera y para su mujer, que disfruten la gala del próximo sábado, ya que, como dices, no va a poder disfrutarla sobre el escenario. La única ausencia que vaya a tener este año en el carnaval. Ale, que muchas gracias, que nos vemos el sábado, ¿vale? Venga, muchas gracias, un saludito a esta gente que son unos cracks. Igualmente. Adiós, morra. Hasta luego. Bueno, pues Alejandro Román, que va a estar también en esa gala del Fatou. Alejandro, no sé si has colgado, si no has colgado, si me estás escuchando o no, pero no cuelgues, que te vamos a decir cómo puedes recoger las dos entradas, ¿vale? Ha colgado. Bueno, ya, ahora que llame otra vez y se lo decimos. Que ha escrito también Darío Cabeza, que Darío estuvo con vosotros también. Estuvo unos años ahí con vosotros. Dice, un saludo para esos cracks, que tengo ganas de escuchar ya esas chirigotas. Darío, que está lejos, ¿no? Está en Holanda, ¿no? En Suiza. Uh-huh. El pobre te ha pasado también bien. Un saludito para él. Y ahora está echando de menos estos... saludito. Estos ratitos. Me dice Frank que es fiel a Radio Brick, que está siempre escuchando y que también será Darío una manera de estar cerca, ¿no? De sentir cerca al pueblo, ¿no? Y a Marta también, el pobre también. Y a Marta también. Pues le mandamos un saludito también a Darío y a Marta y Manolo. Que eso, que la gala del Fatou, que no vaya a estar. Vosotros siempre habéis defendido un carnaval, o sea, una chirigota callejera, entre otras cosas porque, a ver, no es informal la palabra, sino que sí os gusta que no tener esa obligación, ¿no? De ir a los sitios, de ir donde y cuando os apetece, ¿no? Y esa es la fórmula que vais a repetir este año. Sí, pero que nosotros vamos hacia todos los lados, ¿no? Nos faltan pocos sitios. Y este año porque eso, vamos más atrasados, si no, pues lo mismo, claro. Que a nosotros no nos importa, que somos callejeras, como dicen, que a mí me gusta cuando dicen ilegales. ¿Ilegales de qué? Nosotros no tenemos papeles, tenemos carnet. ¿Qué? No me gusta que digan ilegal, no es chico de ilegal. Nosotros somos callejeras. Somos una chirigota igual que otra, sino que no. Sí, pero pero que tampoco en las reuniones, que no os preocupáis por que si esto, que si lo otro, sino que os adaptáis un poco a lo que que esté. Y... Claro, yo más o menos estoy en contacto con por grupo, con otras chirigotas y demás. Y vaya, que no es que. Igual que otra que va al colegio, igual que. Sino que no nos queremos amordar a que nos digan, porque antes si decían más, pues ahora a esta hora aquí, a esta hora allí, a esta hora. Entonces decidimos ya de que no queríamos más horas, porque no disfrutaba. Tenías que ir corriendo de un lado para otro, de la tortilla a la monada, de los otros. Y dijimos que no, que ya no íbamos más. No tenemos colores políticos. Yo no sé, he escuchado por ahí algo de que están politizadas las chirigotas. Nosotros no tenemos colores políticos, nosotros. Tenemos colores de la Plaza de la Verdura, de nuestro grupo y... Defender el barrio, ya está. Y ya está, y vamos donde queremos, y cantamos cuando queremos, y donde queremos, y ya está, ¿sabes? Hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Este año no hemos ido al colegio por eso, porque no es que claro. Íbamos atrasados y no estábamos seguros si no iba a dar tiempo, ¿no? No. Si fuéramos en el colegio, no, es que no, el papurri no lo tenemos metido. Es que no tenemos metido, David. Claro. Es que la semana que viene entera, todos los días para el viernes que viene, está medio preparado. Claro que iríais para presentación y paso doble claro, y doble. Claro, no, hombre. ¿Cómo puedes ir? Ya que va una. No, no. Tú te presentas un fato y también hay que ir con todas las condiciones. Hombre, y las cosas bien hechas. Sobre todo las cosas bien hechas. Lo poquito que lleve bien hecho. Otro año no han hecho el compromiso y hemos ido. Bueno, había agrupaciones, pues vamos ahí. Pues claro, otra cosa que me gustaría decir, yo creo por, de parte mía y creo que por mis compañeros, que nosotros no cantamos por dinero. También. A mí eso de 500 euros, a mí los 500 euros me da igual. ¿Qué consigo yo con 500 euros? Para 15 personas. Para 15 no, para 30 personas con las mujeres. A mí los 500 euros me da igual. Yo, no, que no hemos podido ir, pues no hemos podido ir, ya está, que no pasa nada. Pero vemos que también el ayuntamiento te debería involucrar, ¿eh? Porque antiguamente te pagaban un bombo, te pagaban una caja en especie, te daban especie. Pero hoy día es que con el ayuntamiento te dan lo que coges la gala y ya está. Sí. Y con eso tienes. Y si son 10 o 12 grupos, pues coges 50 o 70 euros. Y a nosotros nos cuesta el dinero. Que nosotros no pedimos dinero. Nosotros nos cuesta el dinero. Pero claro, que dentro de los ayuntamientos siempre a todos los grupos le dan algo. Por lo menos algo. No es que te hace falta un bombo, toma. Que te hace falta una caja, toma. Algo en especie. En especie, ¿no? O tomar para hacer un guiso. Nosotros no queremos más nada. Nosotros queremos. Si digo que no puede decir nadie que me cogemos un turno de nada. Nunca. Jamás, si tú no quieres dar un regalo, tú no das. A bomba, ¿cuánto pedís? No pedimos nada, lo que tú no quieres dar. Y tú no das una habitación, una cervecita. Si no quieres dar un regalo para un guiso, y punto, ya está, nosotros no pedimos nada. Claro, y una cosa que yo me gustaría también decir, también, ¿no? Da igual, el ayuntamiento, ¿no? Que el carnaval empieza después de feria, digamos, para los carnavaleros. ¿Para lo que es? No, el carnaval no es en enero, vamos a hablar en enero, ¿no? El carnaval se habla después de feria, se queda con todo el que haga carnaval. Da igual romancero, da igual, porque aquí no hay ni legales ni legales. Aquí habemos agrupaciones, tanto legales, tanto ilegales, da igual. Callejeras. Da igual, callejeras, ilegales, como quieras decirle. Aquí el carnaval lo hace mucha gente y con toda esa gente hay que quedar de feria y hay que reunirse. Para ver inquietudes, para ver que le hace falta la chirigota, porque nosotros, por ejemplo, ensayamos en una caza presta que no tiene ni luz, los techos están cayendo. Bueno, y el día, ¿sabes? Que el día que él no haga algo en su, ¿sabes?, casa y no nos pueda dejar su casa, claro, ya tendremos que hablar con los asesores. Hay muchas cosas. Hay quien no tiene bombo, hay quien no tiene. No, porque nosotros realmente no tenemos dinero. El carnaval nos cuesta el dinero a nosotros. Nos cuesta, aparte del de tanto horas, tiempo que nos cuesta también el dinero. Entonces, habla de inquietudes, de hablar con todo el que hace carnaval. Con todo. Estamos y sentarse mal, y escucharlo a todos. Hombre, y de ahí. Claro. Es que llevamos un mes, hacemos un mes de fiesta, ¿eh? Un mes al pueblo, más toda la gente que viene de fuera, ¿eh? Que ya la soliza, eso ya se está poniendo ya, que eso ya más gente no cabe, ¿verdad? Gracias a Dios, porque se va comentando. Yo tengo unas amigas que van a venir de Almería, sí, gente que van a venir de Barcelona, van a venir a la soliza, que esto ya se está internacionalizando, ¿verdad? Y tampoco hay, y ya gracias a Dios, porque el año pasado la soliza también se la estaban cargando, que eso fue. Empezó en la peña de San Antonio, que estaba al lado del Peñón de la Becerra, con cuatro sorizos, los amigos, igual el barrio. Empezamos el barrio y esto ha cogido una fuerza y hay que un poquito por menos ayudarle y que haya barra, que es lo importante, que estos últimos años iba y no había ni una barra, y una solizada a las 7 de la tarde que no haya nadie en la torre, es penoso. La torre es muy penoso. La solizada es la torre. La torre que arriba. Este es el corazón. Es Plaza de la Verdura. ¿Vale? Y si allí no hay nada, pues la gente normal que se vaya. El año pasado sí que se incluyeron esas dos barras. El año pasado estuvo muy bien. Ya el paquete estaba rotando. Notaste la mejoría, ¿no? Hombre, claro que se notó. Que era una pena. Es una pena. Llegamos al lado del Peñón de la Becerra, sería las 12 más o menos. Y ahí estaba. Había todavía gente. No se podía pasar que había gente. Y el anterior. Nos metimos en el. En el lugar de ensayo que estaba, los sabritos que estaban los parrados, y echamos una noche de escándalo. Sí, y la solicitud fue una porquería. Eso te refieres al año anterior. Venimos allí, pasamos con ellos un rato. Rato bueno, pasamos toda la sirigota por allí, pero si no es que no había nadie, no había nada. Es una pena, claro. Tío, que la solicitud, que la vendemos como la vendemos, el jacón antiguo que tenemos, hay que darle vida. Y hay que involucrarse, como dice Nini, hay que involucrarse de los vecinos. La sirigota, todo, el ayuntamiento, todo. Y os da opiniones, ¿qué está mejor, qué está peor? Tampoco nos pueden por cojones meternos en por sitio, por las palmeras, por cojones, y pasar por cojones. Bueno, si la plaza del ayuntamiento de que así, ¿sica por qué? Si llevamos 40 años y cabemos todos. Vamos, y no pasa nada, ¿no? El año pasado sí fue porque llovió, pero nosotros, aunque no fuese llovido, nosotros no fuéramos ir. Hombre, bueno, estamos en la puerta del barrio. Tú hablas con toda la sirigota y con todos los grupos y ninguno quería las palmeras. ¿Quién decidió esto? Es que no lo sé. Digo, tenemos que opinar entre todos, ¿no? No, estamos aquí en la radio por eso, para que se cusen y hablemos, ¿no? No hay que hablar en los bares, ni hay que hablar, en el ayuntamiento, en las reuniones, pero los grupos no quieren, porque no quieren ninguno, lo que yo escucho aquí, vamos, lo que yo toda la tarde. Y nadie quiere. No quieren, ¿no? Claro. Pues nosotros somos otros que tampoco queremos. Hombre, que verdad. No queremos. Hay que reivindicar las cosas. Y contento entonces con la vuelta del final del pasacalle a la plaza de la Llanera. Claro. Nosotros que queremos es eso, aportar, ¿no? Las cosas que salgan bien no hay por qué quitarlas, ¿no? Si llevamos toda la vida allí en la plaza de ayuntamiento, pues toda la vida allí. Y funciona aquello funciona. Bien. Una vez que se puso las palmeras, aquello fue un caos, un frío. Aquello que parecíamos allí una cosilla, todo metido allí en el rincón, porque aquello no se podía estar del viento que corría. Y yo, pues, vamos a ofrecer algo, ¿no? Si vas allí, ponme unas carpas y que menos, ¿no? Que la mínima, unas condiciones, que estemos un mes de dándole juego al pueblo y no cobramos nada. Que por lo menos que nos excusen y que opinemos. El entorno también, que tú vienes de afuera, terminas allí la plaza del ayuntamiento y ves esa cruz. Ese panorama que tenemos. Que esa estampa. ¿Cómo hacer? Digo, pienso yo. Que son críticas, pero son críticas que estamos para aportar algo. Uh-huh. No llegue. Que yo no tengo nada en contra de las palmeras, ¿eh? Este no es tan grande, tan. Que no, ve. Que no, hay mucho que es mucha gente que allá no se llena. Que no, es muy frío, que es muy frío, que es muy frío. Me gusta más allí en la plaza. Claro, que no, que no está en el otro barrio, es que siempre se hizo así. En el jardín un año le hicieron en el jardín, pues mira, tampoco estuvo mal. Tampoco está mal, pero allí es que yo qué sé. Aquellos cortes, como yo digo, aquello para una pedanía de corte, allí no. No me gusta, es mi opinión. Y creo que es la opinión del grupo. Sí. Sí, no. Por lo que decía ahí, porque he intentado coger un poquito de idea de todos los temas que han salido. Decíais de lo del Fatou, que llegáis un poquito más justo y demás. ¿Seríais partidario de volver a la fórmula anterior, a la de empezar con la tortilla y la jamoná y luego el Fatou, y a lo mejor así sí os hubiera dado tiempo al Fatou? ¿O es más cuestión de que teníais que haber empezado antes? No, es que claro, está claro. Porque yo lo del Fatou lo veo bien, porque ya tú sales de allí con el disfraz. Ya sales del Fatou y a todos los sitios que vas con el disfraz, ya tú lo disfrutas más, ¿no? Yo también lo veo bien. A mí como eso me da igual. Yo lo veo bien que primero sea el Fatou y ya luego sale disfrazado a todos lados, ¿eh? Que ha sido más cosa vuestra, sí, un poquito, claro, eso, ¿no? Que habéis empezado más tarde. Había problemillas y... Para ensayar. Pero yo lo del Fatou lo veo bien como está. Claro. Ahí no opino, a mí me da igual una cosa que otra, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo la soliza que no la toquen, eso que yo digo. Bueno, que la toquen, sí que... Para mejorar, ¿no? El año pasado mejorando. Las dos barras nuevas. Por eso sí, ¿eh? ¿Qué más? Mínimo hay que poner dos barras. ¿Qué más le falta a la soliza? La soliza le falta también, yo creo que también, la calle Ronda está bien, pero para la juventud. Yo creo que debería, yo qué sé, la plaza de ayuntamiento ahí para la juventud. Pero que, y la botellona, que la botellona no hubiera, la torre de botellona que no hubiera. Que está en la calle Ronda, por la calle Ronda para la gente más joven, un DJ, y lo que quiera. Ellos allí, no que estén apretados, sino que ellos van a otra movida. Y lo peor que si tú vas a un sitio y no te excusan, pues tú no vas a la calle Ronda, y es imposible de cantar. Claro. Pues bueno, ellos que se estén en la calle Ronda, y nosotros estamos por la torre, los zaucos, el carril, la calle Los Gitanos, que se pone muy bien, nos da igual. Uh-huh. Pero que no hagan botellona con el carnaval, que yo sé que eso es ya internacional, ya no se puede hacer otra cosa, pero por lo menos que intente que la botella se quede allí y no venga para la torre ni venga para el barrio. Uh-huh. Entonces digo, que no hay que, yo qué sé, no sé cómo lo haría, pero algo, yo qué sé, que hubiera un poco de más vigilancia o yo qué sé. Pues se puede controlar, ¿no? Creo yo, no sé, es mi opinión. Y luego eso, Nina, había dicho otra de las ideas que tenía aquí apuntadas, que echas de menos una reunión a lo mejor en septiembre, ¿no? Donde se sienten un poco las bases del carnaval. Claro, aunque tengo entendido, ¿no? Por lo que han comentado otro grupo aquí, que el año pasado, a la finalización del carnaval se quedó ya y se tomó nota de ciertos aspectos, sí, ¿no? Sí, se quedó, pero que el carnaval se quedó con alguna gente, nadie quedó con nosotros. Después del carnaval. ¿No? Después del carnaval, ni después de la feria, ni con nosotros nadie ha hablado. Nadie. ¿Y? Nada más que para decirnos que si queríamos ir al colegio. Ya está. ¿Sabes? Pero porque no había agrupaciones, no había. Yo tampoco. Con nosotros nadie se ha puesto en contacto. Yo, ¿qué? Porque estoy en grupo y hablo con ilegales, se llama, ¿no? Callejeras ilegales, se llama, ¿no? El grupo. Sí. Y hablamos, digo, y ahí pues decimos, pues que yo había una reunión, porque hay gente que si va a reuniones con otros, nadie se pone en contacto. Claro. Y yo soy de los que digo que el carnaval hace mucha gente. Claro. Lo hace mucha gente. Lo hace petacada, como lo de la petacada, lo hace muchas murgas, lo hace mucha gente. Y se tiene que quedar con todo el mundo. Claro. Con todo el mundo. Después de carnaval, una reunión, a ver lo que fallo, que no fallo. Claro. Y luego después de feria, claro, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Que no es tan complicado de decir, vamos a ver, ¿cuántas agrupaciones ha habido? 16, ¿no? Contando con romanceros, contando con todo. Con todo aporta, 16, ¿no? Los de la petacabra, venga, los de. Todo el mundo aporta, todo el mundo aporta, ¿no? Con todo el que aporta para el carnaval. Venga, señores, hay una reunión. Venga, pues, tardía. Y va todo el mundo. Y aporta cosas. ¿Eh? Y aporta, que quiera seguir. Yo que quiero lo bueno para el carnaval, claro, yo no quiero nada malo, yo quiero al revés, que sea bueno, todo lo que sea, que sea bueno. Lo que sea, que no sea, hay que menearlo, no se menea, que hay que correr, que hay que poner, hay que quitar. Pues ya está, pero se va hablando entre todos, que los grupos son los que hacemos el carnaval, ¿no? Claro. Tanto los grupos como está hablando, como todos los. Asociaciones, sí, colectivos, sí. Petacabra, sí. Todo el que tenga algo que dé en el carnaval. Yo creo que lo veo así, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y aporta ideas. Uh-huh. ¿Os ha gustado os gusta eso de que se coincida la choriza con el puente de Andalucía? A mí no me gusta. No por nada. Sino lo que pasa es que vamos, el jueves cantamos en el Ensampo. El viernes. El fin de semana está bueno. Y cuando lleguemos a la choriza, dime tú a mí como que vamos a tener. Claro, pero tenemos una semana menos también de como quien claro, dice. Es que por eso lo han metido. Pero no, yo no, es que tenemos 3 días a tope. Sí. Y la garganta no aguantan, es verdad, que no es que no aguanta la garganta. Y yo por esa parte no lo veo bien. Que sí, para aprovechar el puente, porque sí, el puente te va a ir mucha gente de fuera, pero mucha gente se va a ir fuera, pero va a venir gente, que tampoco pasa nada, que le guste, se va a quedar. También es porque coincidió puente, 2 años no coincidió puente. No, pero que es demasiado, este año, que este sábado podía haber hecho la tortilla y las jamonas, y por la noche como hacían antes, ¿no? Antes de la chicharrona. Claro, sí, y por la noche era. Y luego, y ya está, pero este año la han comprimido todo en un fin de semana, por el puente, y yo creo que para nosotros no va a venir mal, ¿eh? No, nosotros. Pero es por las voces. Vamos a estar reventados. 3 días a tope. Vamos a estar reventados. ¿En el día champú? Eso, jueves, viernes, sábado. El viernes entero. El viernes tenemos tres. Tres y porque no. No queremos más, no queremos más. El viernes, el sábado. Y el sábado. Y una exclusiva. Vamos a salir aquí a la tierra también, creo que van a venir a grabarnos, a la Chirigota. Ah, sí. Canal Sur. La primera, aquí la tierra. Vamos a, creo que el 25, creo. El 24, 25. Va a salir la Chirigota, que creen que hagamos algo, vamos a ir a... ¿Os van a grabar? Os van a grabar, vamos a ir a chicharronar, pero vamos a hacer como un disímulo. Un disímulo a la peña, al papaliñá, donde va a hablar sobre la fiesta gastronómica. Uh-huh. Para que lo tengáis también en cuenta, que ya daremos... Pues ya cuando no creo que de la información. No vaya a estar en el Fatou, vaya a estar a partir de la tortilla. La tortilla no vamos a estar. Tortilla jamona no. No, no, porque hay gente, como hay quitarla, no íbamos a tener gente, ha hecho planes. Supuestamente preparado. Ahí, pues el sábado nos vamos a ir. El domingo vamos a intentar. De ir a Cabana, ¿no? A ver si podemos de empezar ya. Vale, Cabana. O sea que más o menos, para que nos entendamos, el viernes 21 vais a hacer la presentación ahí en la Plaza de la Verdura. El domingo estaréis en Cabana. Casi lo seguro todavía. Tenemos que concretarlo. Y ya nos iríamos al 27 Barriada Antonio Vega, 28 y ya el fin de semana. Claro. Y ya tenemos. Es jueves, bueno, es jueves, es un jueves viernes. Y también también llevamos varios años, pero tenemos lo último. Sí, ¿no? Llevamos varios años que también el Centro Ocupacional Curtido, también lo llevamos una noche, una asociación, le encantamos. Le llevamos ayer Carrillo. El año pasado fue en el Carrillo. Varios años. ¿Cuántos años? Le damos una pequeña cena, y te lo pasan, le damos el bombo, le damos la cara. Te lo pasan pipa. Y ya cada vez que me ven, ya están diciendo que cuándo va a ser el carnaval. Hombre, a mi Cristóbal le da un bombo. Cristóbal con el bombo. Qué bueno. Que cuando que el último fichero va a ser Cristóbal. Ponerte con la caja y el bombo, pum, pum, pum. A Cristóbal hay que nacionalizar lo del casco antiguo, para que pueda salir en la chirica. Que, no, claro, al final estamos terminando con un poco con lo que empezábamos, ¿no? Ese compromiso social que tenéis, ¿no? En la Chirigota, con los mayores del barrio, con el también, Centro Ocupacional del Curtido, un poquito. También, y en el barrio de Intemala, también vamos a su casa, sí. Vamos, le cantamos. Y le cantáis en la puerta. Y dentro, hasta en el salón, donde nos lleven. Otros, si hay gente enferma, también vemos, ahí todo el año, ¿no? Fulanito, menganito, que mi padre, que mi hermano, que no te preocupes, que nosotros llevamos el carnaval a tu casa. Y, hombre, eso es de agradecer, ¿no? Claro, nosotros ir a, por ejemplo, el Carril. Yo digo, a mí me encanta ir al Carril. Van seis a escucharnos. ¿Sabes lo que es? Pero ellos, no van a escuchar carnaval por ahí. Claro. Pero es para ellos. No pueden, es para ellos. Son vecinos más mayores y luego el Centro Ocupacional, que lo pasan pipa. Bueno, ¿qué más? Que más el repaso que hemos dado hace un siglo, ¿no? Un buen repaso, ¿no? Pues el repaso siempre ha sido que la crítica, pero positiva, sí, que no es siempre positividad, que no queremos. No hacemos de mal rollo una chirigota, que ya verán las letras, siempre son graciosa, damos nuestro puntazo, pero que no vamos con maldad ni vamos con incluso historia. Las opiniones que tenemos no son malas para. Queremos pa siempre aportar, que nadie se cree que somos políticos, ¿no? Pero queremos aportar siempre. Todo constructivo. Intentamos de que sean, ¿sabes lo que es? Sin mala fe. Bueno, que para lo que habéis quedado, para un carnaval más por lo menos, ¿no? Habéis quedado. Te tenemos un regalito. Toma, espero que te lo verte en carnaval. Hombre, que me lo ves, seguro. No digas nada. Uy, qué de pista aquí en el... No sé, que tú eres listo. Y es que además hoy es jueves. Ahí lo dejo. Ay. No vaya a ser ustedes los únicos que vaya a pegar tiro al aire. Bueno, que muchísimas gracias por estar, Ramón, Dani, muchísimas gracias. Y lo que os digo a todos, ¿no? Que disfrutéis el carnaval y que el esfuerzo que hacéis cada año os recompense en esta semana para que el año que viene volváis a estar. Claro, quiero darle las gracias primero a la familia, que es la que aguanta todo el chaparrón este, a la agrupación, que somos todos hermanos, digamos, somos una hermandad y tiene que seguir así. Y también pues a los que han colaborado con nosotros en hacer que esto salga para adelante, ¿sabes? Colaboradores del cartel, de todo, la que nos ha ayudado a comprar las cosas, de todo, de a Katy, a todo. Todo el que hace con nosotros el carnaval. Hasta medio maluquea, pero ya está fuerte. Todo el que hace el carnaval con nosotros. Lo mantiene vivo. Está fuerte y os pone fuerte a ustedes. Cierra por darnos la caza. A José Borque. Porque sin él esto no fuera así. No es. ¿Sabes? Y la verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande. Y hay que agradecérselo. Bueno, pues y ya está. Y feliz carnaval ya. Nosotros que nos sumamos a esos agradecimientos. Que gracias por estar con nosotros. Nos vamos a quedar, no tenemos popurrí del año pasado, así que vamos a hacer. Vamos a poner dos cositas. Vamos a poner una tandita de cuplé y un paso doble que dedicabais a Luis Miguel el año pasado. Luis Miguel. A Luis Miguel Fernández. Nos vamos a quedar con eso y enseguida estamos con el deporte. A ver. Cuando se casa una amiga, la despedían lo primero. Me voy, traemos un bombero, nos vestimos todas de torero. Entusiasmada con el bombero y su manguera, estoy en llama, puedes apagarme cuando quieras. Uy, qué vergüenza verá cuando se entere mi Paco, que el pobre mi hombre de manguera tiene un pitraco. La bestia de torero era la novia lo que quería. Salimos a torear y alguna tuvo una gran corrida. Aquí está la solterona, vestida como un pincel. Nos vamos de despedida, lo pasaremos muy bien. Y a la novia le cantamos. Quieres ser alcalde, ni estudio vale ni pesa, que lo que más importa es cómo echa la cerveza. El del Gabana acaba de pasar el relevo, de concejal a otro bar que va a entrar de nuevo. La bodeguita ya tiene alcalde y se ha notado, ha colocado a toda la familia con el puñado. Como siga esta tendencia, quiero que tú ya te lo imagines, que dentro de 4 años podrás tener la carta carril. El paso doble a una persona entrañable, amigo fiel, con cariño de una manera muy noble, van mil versos dedicados a Luis Miguel. Además de gran chirigotero, por el Cristo Nazareno tiene pasión, en la vida el cariño ha ido sembrando, homenajes se te dan de corazón. Y en el fútbol, y en el fútbol, sigue entrenando a tu edad, eso no te puede faltar, porque su vida, esa es tu vida, esa es tu vida, enseñando los valores, el respeto y hacer piña, de ti estamos orgullosos. Corosa 5 soles y pepa de tus amores, ese amor no te ha faltado. También ese lucero del cielo que siempre lleva presente y desde allí ella te ha cuidado. Mi amigo es el chaval que no importa la edad, este grupo de amigos te quiere homenajear. Que dure muchos años y que te tenga a mi lado, que eres muy especial y nos tienes encantado. Que mi cariño te lo ha ganado, te lo ha ganado. Radio Brique con el carnaval.